Llegó el cambumbo. El cambumbo a las balas sin rumbo. Para los que se pican cada vez que zumbo. El que sirve, sirve. El que vale, vale. Y el que no, no vale. Tú sabes. Tego Calde. Hey, las ganas tuyas cantan más que yo. Con mi producción, loco, te humillo. A la puerta del estudio, ponle pestillo. Prende la alarma, encontré los pillos. Es que por ahí hay muchos loquillos que se enfurecen cuando yo brillo. Dicen que tienen más kioscos que el Luquillo. Y no han vendido ni un cinquillo. Con medio pocillo los acribillo. Ando siempre solo, sin corillo. Soy sencillo, nunca me guillo. A fueguillo y les paso el rastrillo. A tu katana suéltale cabillo y saca el dedo del gatillo. Antes que te fundan el bombillo o que te guarden en el castillo. A mí no me hace falta, si tú quieres juégate la carta. Compré una pistola, hazte un par de marcas y ya te mostro. Vocifera pero vera, la calle sabe que eres un pera. A mí no me hace falta, si tú quieres juégate la carta. Compré una pistola, hazte un par de marcas y ya te mostro. Vocifera pero vera, la calle sabe que eres un pera. No me copio, salí con un flow muy propio al envidioso. Quito los fantasmiosos, en el oso, no endoso, asociados somos poderosos. Corte mafioso, antecedentes dudosos. Sé lo que pasa, sin mucha lata. Si te zafas con mi raza, te quemo las patas. Ni tú, ni tu marido, ni tu coro es cochinchillo. Esto es sencillo, pero en grande como varillo. Así que no te metas en camisa de once varas. O terminará en la cruz como Mara o Penélope. Problema, evítate. No confundas la humildad de la vallarte. Lo que tú estás haciendo ahora, yo lo hice en el 9-3. Pregunta por ahí si tú no me crees madura. Ni en esta vida, ni en la futura me dura. Si nos vamos de a verdura, hay que ser bruto. O estar fumando bazuco. ¿Acaso tú no oyes este trabuco? Se creen que saben. Puede que los pelos caguen. Callejón o musical, conmigo no salen. No me hace falta, si tú quieres juégate la carta. Compré una pistola, hazte un par de marcas y ya te mostro. Vocifera pero vera, la calle sabe que eres un pera. A mí no me hace falta, si tú quieres juégate la carta. Compré una pistola, hazte un par de marcas y ya te mostro. Vocifera pero vera, la calle sabe que eres un pera. Buki, si ves que huyen esos malditos, es que llegó Tego Calderón Saoko de Puerto Rico. El avallar del Tego Calde. Oye, pa' qué mango. ¿Qué fue? ¿Qué fue? Papi, dime. Hey.